¡Ey, ey, ey, ey! Y buenos días a todos. Yo soy Yihad y esto es Mecha Garrison. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludamos a todos los Garrisons que nos están sintonizando en este momento. Garrison San Francisco, Garrison Detroit, Garrison Cuernavaca, que está fuera de línea en este momento. Y a todos ustedes, apreciables radioescuchas de Racoen, gracias por estar aquí. Yo soy Yihad. Feliz Día del Niño, si es que el día de hoy lo celebran. Y por esa razón comenzamos con esas dos rolas, porque si hay algo que me remonta a mi niñez, es Robotech. Y me encontré este par de interpretaciones hechas por un chavo que se llama Matías de Andrea. Y la verdad me agradaron mucho. Son unas versiones reinterpretadas con un tono de metal. La verdad es que las echa muy bien. Chico Matías de Andrea se encuentra en YouTube, por si lo quieren buscar. Es Matías D, le pone un apóstrofe y luego dice Andrea. Tiene un canal, tiene 53 videos. No está mal que nos suscribamos a su canal para que tenga más seguidores. Ya tiene rato que no ha publicado cosas. Lo más nuevo creo que es hace como 2 años. Pero la verdad es que muy bien, muy bien. La verdad es me agradaron sus interpretaciones. Y pues no está de más que le den una vuelta. Como les decía, pues si en sus países están celebrando a los niños, felicidades. Si ustedes todavía son niños o todavía están dentro del rango en el que reciben regalos, felicidades. Ojalá que les den algo que les guste, no sé, pues el videojuego que querían, la figura que usted deseaba o cualquier otra visita a parque temático y demás. Adicionalmente, en México tenemos fin de semana largo. Vamos a glorificar el día del trabajo el día de mañana, no yendo a trabajar, así es que pues creo que hay una buena cantidad de escuchas si están en México que no van a trabajar. Y la verdad es que desconozco si en los otros países donde nos escuchan se mantiene esta bonita tradición de no trabajar el día del trabajo. Suena como gracioso, pero así es. Entonces, pues disfruten mucho si es que tienen un fin de semana largo. Si no, bueno, ya mañana se comienza otra vez. Disfruten de este domingo. Vamos a tener unas buenas rolas. Por ahí me encontré otras más interpretaciones de metal, porque mientras andaba navegando en YouTube, pues salté de una a otra y me encontré algunas que suenan interesantes como para que las pongamos. Y es como bastante old school tener retro music en metal style. Saludamos a todos los que están en el chat. Higeki por ahí dice, presiona porque se llama así Robotech. Sí, exacto, los días del trabajo no se trabajan, es la cosa más maravillosa del universo. Demos gracias por ello. Un saludo a todos los que están en el chat. Ya saben, si quieren alguna rola en especial, póngala para que la descarguemos, y si el internet nos lo permite, jale bastante bien. La verdad es que últimamente nuestro servicio de internet aquí en el Garrison de Tortuga ha sido bastante inestable. Espero pronto hacer algunos ajustes para que esto cambie. Ya por ahí también, bueno, además del chat, pues estamos en el Facebook, estamos también en el Twitter, aunque nadie nos mande mensajes. Ya denos un like, al menos en Twitter, para que tengamos seguidores. El identificador es Mecha Garrison, MECHAGARRISON. De esa misma forma también estamos en Facebook, luego ahí nos ponemos a postear cosas. Saludos al Garrison Detroit que ya está poniendo en línea. Saludos a Astrid Jimesama y saludos a Takahiro Kun, que debe estar por ahí. Esperemos que Kishisama también esté por ahí, al menos escuchándonos de rebote. También espero que estés ya mucho mejor de la mano, Astrid. Cuídate mucho y creo que ya está en su nueva casa. Un gran saludo y muchas felicidades por esto. Pues bueno. Adicional, si están en Ciudad de México y no saben qué hacer y están cerca de la zona sur, hoy en la Asociación México-Japonesa se base el Hatsumatsuri, según esto. Empezó, déjeme encontrar la publicación, aquí está. Listo, ya la tengo abierta. Sí, hoy domingo 30 de abril, a partir de las 11 y hasta las 6. O sea que todavía les da tiempo escuchar un rato Mecha Garrison y lanzarse hacia allá. Vamos a tener el Harumatsuri, el festival de primavera. Va a haber espectáculos, comida, productos japoneses, exposiciones. Va a haber árboles de sakura si ustedes quieren comprar. Si están en Ciudad de México y algún día se preguntan ¿cómo le hago para tener mi propio sakura? Pueden ir a los matsuris que organiza la asociación. Regularmente en ese lugar es donde se tienen o llevan árboles ya desarrollados como para que los puedas plantar en tu casa y buscar que se te desarrolle un bonito árbol. El único tema, y hay que empezar a gestionar tu expectativa, es que si no tienes un cambio brusco de temperatura, el sakura no necesariamente va a florear. Entonces, es una de las razones principales que por las cuales en México, al menos en Ciudad de México, no hay sakuras o no puedes encontrar por ahí un hanami listo para salir. Creo que por la posición en la que se encuentra nuestro país es complicado. Supongo que probablemente por la ubicación nuestros amigos de Chile o Argentina sí podrían esperar a que en su cambio de estación puedan ver a los sakuras florecer. Pero desconozco si en esos países tienen esa bonita tradición. Al menos en el hemisferio norte, a partir de Estados Unidos, y yo casi diría de la mitad de Estados Unidos hacia arriba, es donde hay más posibilidades de que se pueda ver un hanami. Si recuerdan, o si algunos de ustedes ha visto alguna de las noticias, en Estados Unidos, en la ciudad de Washington D.C., ahí sí hay una gran cantidad de cerezos y la gente hace un hanami. Estos cerezos se entregaron por el gobierno de Japón al gobierno de los Estados Unidos para, después de la Segunda Guerra Mundial, creo, para que se reforzaran los lazos de amistad y cooperación, y les entregaron estos cerezos. Entonces es algo representativo y ellos también lo hacen. Y solo como dato cultural, aquí en México también en algún momento la comunidad japonesa y las misiones diplomáticas también pensaron en regalar cerezos, porque es algo tan tradicional, tan de ellos, que pues lo quieren compartir como una muestra de aprecio por otras culturas. Y lo intentaron hacer aquí, pero justo se enfrentaron al problema que les platiqué. Si no me falla la memoria, por ahí revisé en un artículo, un japonés de apellido Matsumoto hizo ese análisis de que no iban a poder florear los cerezos, y lo que comentó a la unidad o a la embajada japonesa fue que a lo mejor el cerezo no era una buena opción, pero si cambiaban por jacarandas iban a poder tener eso. Así es que si ustedes viven en Ciudad de México o en algún momento vienen a Ciudad de México durante la primavera, se van a dar cuenta que hay muchos árboles que se pintan de morado. Esas son las jacarandas. Y esas se las debemos a nuestros amigos los japoneses, que quisieron regalarnos un hanami. Solo que nuestro hanami es morado en lugar de rosa. Así es que muchas gracias, señor Matsumoto, por habernos dado el hanami de las jacarandas. Por ahí he escuchado un poco unos clics sobre el chat. Déjenme revisarlo. Vocaloid nos dice que también va a tener Hanamatsuri. Qué bueno, eso me da mucho gusto. ¿Y lo organiza parte de la comunidad japonesa o es otra iniciativa? Hasta donde entiendo, regularmente las iniciativas japonesas jalan bastante. Astrid Takahiro manda saludos. Hola Astrid, ya está en nuestro chat, saludos. Takahiro es la siguiente generación de miembros de Mecha Garrison. Es el pequeño muchacho de Astrid Sama. Ah, es otra iniciativa. No, pues la verdad es que bastante bien, qué bueno, porque gracias a ese tipo de cosas se empiezan a reactivar, no sé si a reactivar, ¿no? Más bien a activar este tipo de festivales, y yo creo que es bastante bueno tenerlos. Yo todavía recuerdo la época en donde conseguir cualquier cosa de cualquier cultura era algo súper complicado, pero qué bueno que en los diferentes países en donde nos escuchan tenemos las opciones. Ah, otra vez Mogokan nos dice que el fondo está muy alto. Órale. Qué raro. Yo pensé que iba hasta escucharme más, pero bueno. También saludos a Mogokan y a Umechan, nuestra parole officer, que nos dan monitoreo donde quiera que se encuentren. El día de hoy creo que andan por Veracruz, castigándose ellos porque pues tienen que salir a ver cómo están otras partes de la República. Me da mucho gusto. Un saludo. Saludo también a los tiranos de Uma y Mogo, que deben de estar, espero, celebrando el día. Un gran abrazo a todos ustedes. Ya me está regañando Higeki. Tío, lee arriba mi anterior mensaje. Ah, ya vi. A ver. Ok, ya nos están llegando nuestros pedidos. Ah, va, esta la vamos a poner. Listo, ok. La tenemos y la empezamos a preparar para meterla en la lista. Así es que, ya saben, ya estamos listos, ya estamos aquí empezando a descargar los pedidos que nos están haciendo. Tema vario vamos a tocar el día de hoy. Espero que ya hayan ido a ver Guardianes de la Galaxia. No voy a hacer spoilers, pero voy a hacer unas recomendaciones o unos comentarios breves. Así es que prepárense, ya estamos iniciando y vamos a empezar con nuestro bloque de música y vamos a colocar nuestra primera petición que nos han hecho llegar. Yo soy Yihad, esto es Mecha Garrison. Comenzamos con música. Me Yeah. time! Y le damos una segunda vuelta porque Boca no lo pidió. Bueno, ya estamos aquí de regreso con ustedes, ya que iniciamos este programa, ya pusimos unas cuantas solicitudes y solo por si no han escuchado lo suficiente, Go Go Power Rangers. La verdad es que creo que, ya lo repetí en el bloque anterior, pero no puedo dejarlo pasar. Me hace tan feliz escuchar versiones retro de programas con un beat muchísimo más ágil y más metaloso. Sí, sí me hace sentir bastante, bastante rudo. Soy un ñoño, lo sé, pero eso no quita que disfrute mucho este tipo de músicas. Así es que si por ahí tienen ahí identificadas otras cosas con este estilo, se las mándenlos para que empecemos a hacer más grande nuestra biblioteca. De hecho, hay un grupo en Japón que se llama Animetal y hace también varios remakes de rolas de anime y le pone el tono de metal. Muy bueno. tienen su versión en Estados Unidos, Animetal USA, solo que ahí hacen, bueno, cambian las letras y de las rolas, bueno, las cambian, las traducen y las echan para adelante. Entonces, creo que son buenas opciones. Si por ahí andan de ociosos un día, búsquenlos en YouTube, por ahí se encuentran. Y les comentaba que íbamos a hablar un poco sobre Guardianes de la Galaxia. Espero que ya lo hayan ido a ver. No sé si ya en todas las regiones se liberó, pero al menos contra los Estados Unidos sé que nosotros tuvimos una semana de diferencia, pero una semana positiva. Así es que en México la película llegó antes. Así es que gracias Día del Niño por hacernos recibir las películas antes. Y supongo que por esa razón el presidente Trump dice que hay mucho bad hombre que hace que los Estados Unidos les vaya mal. Pero bueno, así es esto del marketing y no puedes dejar pasar el Día del Niño, al menos en México. Así es que por esa razón, desde el jueves, bueno, no, de viernes, viernes 28, en México se estrenó Guardianes de la Galaxia, volumen 2. Y la verdad es que si ustedes no han visto la primera película y tampoco piensan ver la segunda, déjenme decirles que están cometiendo un gran error. La verdad es que han sido estas películas de las mejores franquicias que yo creo que Marvel tiene. No digo que las otras películas sean malas o que de alguna forma no me gusten, pero creo que eran franquicias que no se esperaba mucho. Si eras un iniciado de los cómics, pues haz de cuenta que eso los conocías, pero tampoco habían sido una fuerza tan fuerte, ¿no? Nada que ver contra unos X-Men, nada que ver contra unos Avengers o como algún pues ya personaje particular, ¿no? Un Hulk, un Thor, este tipo de cosas. Eran personajes que estaban pues dentro del universo y los toman y hacen un excelente trabajo. Y la verdad es que debo de volver a decir, solo quiero dejar este punto claro, no soy fan de Marvel. O sea, sí me gusta Marvel, sí me gusta lo que está haciendo, pero no soy un fan de hueso colorado que diga que la única forma en la que uno debe de ver cómics o los únicos personajes o superhéroes que deben de existir son los del mundo Marvel. Tampoco soy un fanático de DC, pero la verdad es que el trabajo que ha estado haciendo Marvel ha sido muy bueno. Eso es un proyecto de largo plazo. Y si alguno de los que nos está escuchando quiere desarrollarse en los medios de cine o guión o desarrollar cualquier cosa, tome y además lo quiere hacer orientado a los temas que le gustan, como son anime, videojuegos, cultura pop, tomen el ejemplo de Marvel, de cómo desarrolló sus historias. La verdad es que si regularmente tengo la idea de que Marvel, cuando desarrolla sus historias y sus películas, lo hace para divertirse y lo hace porque quieren a los personajes, porque las personas que están ahí involucradas sí se identifican con ellos, tienes un buen resultado. Puedes cometer errores, no voy a decir que Marvel ha hecho las cosas de maravilla. Tenemos bodrios como Elektra, como las dos primeras de Hulk, Daredevil también, los Ghost Riders, o sea, también tuvieron creo como dos películas de Punisher. Solo he visto una, es la que luego pasan en los sistemas de cable como una y otra vez. No son malas, pero están muy cercanos a eso, ¿no? O sea, sí están en a veces pasan de panzazo y si no se quedan muy, muy, muy cercano a la falla. Pero gracias a ese tipo de películas es que ellos han entendido cómo desarrollar el universo y llegar a tener películas como Guardianes de la Galaxia, donde tomas una franquicia que no es tan conocida a nivel popular y la haces un hitazo. Es una maravilla la forma en la que presentan el universo. A diferencia de DC, cuando hace sus sus universos. El universo DC es muy oscuro, es serio. Y a veces quieren poner ahí el chiste y a veces no queda. Creo que las únicas cosas de DC que te hacen, te dan cuenta que disfrutaron la película, que quieren a los personajes y los arman, son las de Lego. Y ahí pongo Lego Batman, es una maravilla. Es una maravilla que pudiera decir que en ocasiones es mucho mejor que las películas live action serias, pongo comillas, que hace DC. Regresando a Guardianes de la Galaxia, esta segunda entrega es aún mejor que la primera. En la primera fue buena, te presentaron los personajes, los desarrollaron y saliste contento, saliste emocionado de la forma en la que se presenta. Y ahora aquí empiezan a desarrollarlos más en la historia y en su dinámica. Y la dinámica sigue siendo una maravilla. Un equipo disfuncional, intentándose conocer, situaciones extremas y cosas tan, pero tan comunes que si ustedes han jugado juegos de rol y tienen compañeros de mesa disfuncionales como los que yo tengo y con los que yo juego, de verdad se puede ver uno en N cantidad de situaciones. Y eso es lo maravilloso de ese tipo de películas. Películas que hacen que te reflejes en eventos de tu día a día, que te hacen divertirte y que además tienen sentido y no terminan siendo algo bobo. O sea, porque hasta eso, dentro de todo, aunque es una película muy divertida, no es una película boba, no es una película de pastelazos. Entonces, es una excelente opción. Y debo de reconocer que la fórmula de la mezcla de soundtrack ochenteros hace que esa película sea una maravilla. Y tan fue así que el éxito de Guardianes de la Galaxia, o al menos nuestra teoría, no tengo una referencia confirmada por parte de Marvel o de Marvel Studios, es que, si ustedes recuerdan, Thor inició con una película de chick flick, ¿no? Una película muy orientada a las mujeres, porque en realidad era eso, era una película para niñas. Pero pues, si la ves desde esa perspectiva, Thor, su primera entrega, es razonable. La segunda entrega de Thor, The Dark World, es media sosa. No es tan malas como las Hulk, pero no desarrollan el personaje. Y supongo que ahí hay mucho de lo que está relacionado con la continuidad de algunos actores, etc. Tal es así que, por ejemplo, yo no esperaba que Thor Ragnarok fuera algo como relevante. Hasta que presentaron el tráiler. Y el tráiler es completamente ochentero. Y el buen flaco lo comentaba porque nos lanzamos a ver la película. Uma-chan, Mugu-kan, el flaco y yo, Jihad. Y pues estábamos debatiendo al respecto. Y justo el flaco decía que el universo expandido, bueno, no universo como bloque en donde colocas las diferentes sagas que tú tienes, universo como tal, el Uchuin, lo que marcan los japoneses, ahí donde están las naves espaciales, es tan avanzado que termina siendo groovy. Y ese groovy es el universo en el cual se encuentra Thor, porque al final de cuentas los Asgardians son una civilización mucho más avanzada, que su tecnología es tan desarrollada que para nosotros parece magia. Y todos los que están en ese universo, pues, tienen esas mismas características. De hecho, por ahí en Avenger en algún momento se los comenta Thor y les dice: desde el momento que ustedes están jugando con el Tesseract, están mandando un mensaje al universo de que ya están listos para no ser nada más daño colateral y un innocent bystander, que si nosotros nos ponemos loco, ¿qué tal si le pegamos a su planeta, ¿no? Entonces, desde que el momento que empiezan a jugar con el Tesseract, se ponen dentro del mapa y la gente y los demás facciones los van a empezar a buscar. Y cuando empiezas a ver el universo de Guardians of the Galaxy, te das cuenta que eso, ahí en ese universo, hasta el más tullido es trapecista, o hasta el más chimuelo masca tuercas. Esto es conseja popular mexica. Eso hace que el universo sea tan groovy. Y cuando ves el teaser de Thor Ragnarok, llega a ese universo ochentero, groovy, que la verdad llama mucho la atención. Entonces, de una franquicia que era vamos a decir, prime de las primeras, de las relevantes, como es Thor. Guardianes de la Galaxia y su buena forma y manejo de ese universo, de esa galaxia, hace que Thor Ragnarok regrese de las cenizas. Porque si a mí me preguntan, sondeando con el buen Neto y algunos otros conocidos y conocedores, no identificaban a Thor Ragnarok como la película que tendríamos que estar esperando. Pero el buen Marvel hace su tarea, su chamba, se da cuenta de sus errores, los corrige, y no los corrige de forma aislada, sino que lo une con otros elementos dentro de su mismo universo que los permite rescatar la historia. Entonces, yo creo que es una película que debe de entrar dentro del must. Si ustedes son fanáticos de Marvel, es una película que tiene que entrar dentro del must. Si ustedes quieren ver Thor Ragnarok y quieren desarrollar o quieren seguir la línea del universo cinematográfico, ahora que nos estamos moviendo hacia Infinity Wars, y es una maravilla. Y la verdad es que, de nuevo, me quito el sombrero ante la gente de Marvel y ante la gente de Disney, que sí sabe hacer su chamba. Y creo que lo más relevante son dos puntos importantes. Uno, quieren a los personajes, quieren a las franquicias, y dos, son consistentes y se dan el tiempo para desarrollar y se dan el tiempo para entender. Así es que todos aquellos que tengan un proyecto de propio, ya sea que están haciendo un manga, que están haciendo una historia, que están haciendo una banda, que están haciendo lo que ustedes gusten, traten de darse la opción de experimentar, quieran a su proyecto y van a ver que van a llegar a un buen lugar. Y creo que esa es mi mejor resolución. Groot es la cosa más maravillosa que existe. Es para ser un sujeto o para ser un personaje que lo único que dice es I am Groot, tiene tal profundidad el desarrollo de ese personaje que es maravilloso. Y el buen Mogokan decía que Groot es como un Pokémon, porque si recuerdan, los Pokémones solamente dicen su nombre, o bueno, a reserva de que alguien dentro del chat o en algún otro lugar nos saque de nuestra miseria, pero hasta donde yo identifico, creo que los Pokémones son uno de los seres más evolucionados que existe a nivel de comunicación, porque con solo decir su nombre con diferentes inflexiones en el tono pueden mandarte mensajes altamente complejos. O sea, porque Pikachu solamente puede decir Pikachu, Pikachu, Pikachu, Pikachu, Pikachu, Pikachu, Pikachu, ah, Pikachu. Ella le dijo toda una historia a Ash. Entonces, por este lado, el buen Groot hace exactamente lo mismo y es una maravilla. Tiene unos también artistas invitados, íconos de la época de los 80 y los 90. Así es que ahí es cuando te das cuenta que si quieren la franquicia, o al menos le echan bastante ganas. Entonces, váyanla a ver, es un must. Y bueno, pues ya que me acordé de que estábamos hablando de Guardianes de las Galaxias, al menos esta es la rola emblemática de la primera entrega de Guardianes, y vamos a nuestro siguiente bloque musical. Ya saben, estamos en el chat, pónganos su recomendación o debatan si ya vieron la película. No vayan a hacer spoilers, vamos a hacer este programa spoilers free, pero al menos váyanla a ver. Así es que vamos con Hook on a Feeling. Uka chaka uka uka uka chaka uka uka uka chaka uka uka uka chaka uka uka. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another.

上回った途切れない朝も過ぎてって僕は今日もかきむしって忘れない傷をつけたろんだよ。 Y ya estamos de regreso. Mientras me terminaba de comer mi último poki de desayuno. Gracias, Umachan, por los pokis que nos tocaron. Como no me pude lanzar al festival de primavera, pues ya me rugía un poco la tripa. Mejor me lancé por unos pokis que me regaló Umachan. Unos pokis de matcha, porque es desayuno, entonces no hay que sobrecargarnos mucho. Para todos los que no hayan probado los pokis, se los recomendamos. Es una maravilla, es una chulada de la naturaleza. Son las cosas más maravillosas que hay. Por ahí había un anime que se llamaba Onegai Teacher. Y la teacher o la sensei tenía una debilidad por los pokis y siempre estaba comiendo pokis. La verdad es que no sé si estos pokis tienen los mismos ingredientes que las papas abritas, pero es complicado comer solo uno. Si te picas, si te tienes que acabar toda la bolsa. Y hay varios sabores interesantes, así es que se los recomendamos. Este slot no fue promocionado por Poki ni por Glico, así es que fue una simple recomendación de este sujeto, el buen Jihad. Y bueno, pues ya de regreso. Ahorita no tenemos nuevos pedidos en el chat, así es que entonces estaremos programando alguna de las rolas que bajamos de metal. Tenemos por ahí dos o tres opciones interesantes, entonces las estaremos colocando para que ustedes las escuchen. Pues sí, así fue, eso sucedió el jueves, viernes, que nos dedicamos a ver Guardianes de la Galaxia. Ahora hay que esperar a que vengan las otras opciones. Por ahí pues no sé cómo andan ustedes de videojuegos, cuál fue su último juego que tuvieron. Yo la verdad es que tengo varios temas por ahí pendientes. Me está absorbiendo un poco el 14, el Final Fantasy 14, que lo tuve parado un buen rato, ya que Destiny me secuestró virtualmente. Ahorita que perdí mi clan, pues no tengo cómo hacer los últimos raids. Recuerden, si ustedes juegan PlayStation y están en el PlayStation Plus o no están en el PlayStation Plus, pueden encontrarme con el siguiente ID, Skull Prime, SKULLPRIME. Con gusto manden la solicitud de invitación y nos podremos echar algún juego compartido, si es que lo tenemos, o si no, también pongan sus promociones, bueno, no es promoción, ¿no? Pero pongan qué otro juego buscar y pues no lo conseguimos y le pegamos un rato. Ahí tenemos algunos en caja todavía que tenemos que moverlos. Pero bueno, pues en realidad es que creo que están bastante tranquilos, deben de haber entrado en la preparación de la comida, ya es 1:15. Vamos con otro bloque de música y regresamos. Yo soy Jihad y esto es Mecha Garrison. Dragon Ball Z から Shama ¡Suscríbete! 너만 해도

ya estamos aquí de regreso, un gran bloque musical, pero bueno, ya estamos aquí. Por ahí creo que Bichus nos preguntaba en el chat si podíamos colocar alguna rola. Mándamela para que lo coloquemos ya en la parte final del programa. Saludo a los que ya andan llegando ahí al chat. Lucian Florant, Midori Kotenshi también ya anda por ahí. ¿Quién más? Arineco, Pichus, ya lo mencioné. Luchito Sama también anda por ahí. Saludos a todos ustedes. Bueno, que ya llegaron aquí al chat. Nosotros ya estamos preparando los últimos minutos de Mecha Garrison. Y bueno, antes de irnos, tengo una pregunta existencial para todos los que están ustedes escuchando por ahí. Tengo ganas de conseguirme una nueva, bueno, pues, decirlo como que una nueva figura quisiera, significaría que tengo varias, pero no. En realidad es que siempre he querido comprar una figurita de alguna chica de anime, y siempre veo las páginas de All in Japan, de Tokyo Takumo, de Playasha, de J-List, y veo tantos que siempre se me patina. Así es que si tienen por ahí alguna recomendación de una chica linda para que lo coloquemos aquí en el nuevo deck de Mecha Garrison, se lo agradeceríamos. Y bueno, pues ya estando preparándose justo a tiempo, vamos a colocar estos. Bye. Esta es la que te vamos a poner. Ok, va. Vamos a bajarlo y preparamos ya a la salida. Nos estamos escuchando el próximo domingo. Un saludo a todos, pásenla bien. Como comentaba, los que el día de mañana van a tener día feriado, descansen, pásenla bien, disfruten, vayan a dar una vuelta. Los que empiezan la semana mañana, bueno, pues ya prepárense, listos, y esperemos que les vaya de maravilla. Yo soy Yihad, esto fue Mecha Garrison, y... ¡ay! Se me fue la salida, pero aquí ya estamos colocando la rola que nos pidió Bichus para que lo hagamos... Aquí está. Listo. Ahora sí, yo soy Yihad. Esto es Mecha Garrison y nos estamos escuchando el próximo domingo. Lucharemos por la gloria hacia la victoria para mantener la paz. El mundo hay que salvar. El mundo estaba en un caos, pero logré vencer. Ya no hay nadie que sus vidas pueda morir. Son los miedos los que nos quieren ver temer. Aunque sufriré, yo diré, no me rendiré. Llegó el momento de luchar y triunfar. La maldad no es verdad, recordaré. No me defenderé. Aunque al límite tú llegues, no te desesperes, nada nos podrá parar. Con tu decisión, con tu amor, tu poder, levantemos ya las manos y no nos rindamos. Quieren ya la salvación. Yo usaré el poder para ser un campeón. Oh yeah. El rencor nunca te sanará del dolor. Y la paz, ni el amor, ni el valor te devolverá. Pero ahora siento una fuerza en mi interior. Aunque yo te niegue, esta vez yo aceptaré. Tus ojos me hacen pensar en tu gran valor. Es lo que usaré para luchar. Está en mi corazón. Aunque al límite tú llegues, no te desesperes, nunca te abandonaré. Dame tu poder y así juntos luchar. Levantemos ya las manos y no nos rindamos. Quieren que llegue la paz. Yo usaré el poder a luchar. He sido muchas asesino, yo un salvador seré. Y no quiero ser nunca tu destrucción. Levantemos ya las manos y no nos rindamos. Quieren ya la salvación. Yo usaré el poder. Aunque al límite tú llegues, no te desesperes. Nada nos podrá parar. Con tu decisión, tu amor, tu poder. Levantemos ya las manos y no nos rindamos. Quieren ya la salvación. Yo usaré el poder para ser un campeón. Do you want me to change your snare, sir? It's no good to me dead. Hey, guys, if we're stopping for a minute, I'm gonna go take a leak, if that's cool. Really, dude? Who set up my guitar? We'll be right back. Thank you.

la la. どこから寂しさを運んできたの泣いたりしたその後の空はやけに透き通っていたりしたんだ 手を壊さずどう握ったならいい 君の前世から僕は 君を 探し始めたよ。その騒がしい声と涙をめがけやってきたんだよ。そんな革命前夜の僕らを誰が止めると言うんだろう。もう迷わない君のハートに旗を立てるよ。君は僕から諦め方を奪い取ったの。 Sayonara, mi san.